Fenómenos paranormales, misterios, mutilaciones, lo inexplicable. Somos un grupo de investigación paranormal. Vamos a difundir todo lo que no sabes. Contacto Paranormal Radio. Escuchanos lunes de 20 a 21 horas. Los lunes por FM La Posta. Contacto Paranormal Radio.